La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. A la misma casita de palmas inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Y un pueblito campesino a la orilla de un río. Catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Un pueblito campesino a la orilla de un río. Eso que escuchamos se llama El Arañero o Arañero. Es un pasaje original de Hugo Chávez Frías. ¿Sabían ustedes? Es la letra de Hugo Chávez Frías y la música, el arreglo lo hizo Leonel Ruiz. Así iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora en todo el territorio del país y también fuera, porque a través de los correos electrónicos y de los portales de esta emisora y de la Comisión nos podemos conectar en cualquier parte del mundo. El programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad sale todas las semanas a esta hora, y agradecemos a ustedes por la cordial sintonía. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, quien además está llevando mensajes de texto de entrada y de salida, y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Este trabajo de Leonel Ruiz, bueno, nos lo obsequió la entonces embajadora de Venezuela en Brasil, la embajadora María Lourdes Urbaneja Durán. Y es un precioso regalo porque aquí contiene una serie de canciones que son hechas a partir de los discursos y de la poesía del presidente Hugo Chávez. Hoy tendremos un programa muy nutritivo, en razón de que tenemos un invitado aquí que ya se los voy a presentar. Lo voy a dejar así como que el incógnito para que ustedes conozcan de quién se trata. Antes quería decirles que el tema de hoy va a ser el tema de impunidad, la continuación de la impunidad, el tema jurídico en torno a la ley de amnistía y su relación con el pasado, que es competencia de la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas. El punto de contacto, el teléfono para mensajes de texto es 0416 531-9217. 531-9217, el Twitter arroba C Justicia Verdad, el correo electrónico es comisión, no, el, un correo nuevo que tenemos, ¿saben? Que lo estamos estrenando hoy, que es prensacomisionverdad@gmail.com. prensacomisionverdad@gmail.com. Por allí queremos que ustedes nos envíen comunicaciones, mensajes, denuncias sobre el tema que nosotros nos compete, que es el tema de la violación a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Yo no voy a hacer más largo esta presentación porque necesito tiempo para abordar esto, ¿no? Junto con quien hoy nos acompaña, que es el doctor David Pallis, quien es comisionado de Estado de la Comisión por la Justicia y la Verdad, es coordinador de la sección jurídica, de la coordinación jurídica, y además de eso, profesor universitario, especialista en el tema jurídico, constitucional, etcétera, ¿no? David, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, de tarde, de día, de noche, bueno, no sabemos en qué momento puedan reponer este programa. Lo cierto es, David, que el tema que hoy nos compete es no solamente actual, sino que se refiere también al tema de la ley. El tema de la impunidad. Pudiéramos nosotros hacer un contexto muy general sobre lo que, para los que no somos abogados y quisiéramos saber un poco más sobre las razones, causas, consecuencias, sobre el tratamiento de violaciones a los derechos humanos, en este caso por razones políticas, y su relación con el tema de la impunidad. ¿Qué es impunidad para los que no conocemos? La impunidad viene siendo un fenómeno, inclusive de carácter jurídico, ya sea por amnistía o indulto, mediante el cual se perdona o se deja de investigar hechos que ocurrieron de carácter delictivo, ya sean delitos comunes, ya sean delitos comunes a consecuencia de actos de tipo político, pero que de una u otra manera deja la impunidad en la ciudadanía una sensación de insatisfacción. ¿Considera el ciudadano común que la impunidad, cuando viene del propio Estado, genera un grado alto de frustración y genera también un grado de ansiedad, porque considera que el Estado, que debe ejercer esa protección, no lo está haciendo? Claro, todo siempre tiene que venir bajo un contexto determinado, porque cuando estamos hablando de impunidad en un gran contexto, tendríamos que decir que el Estado lo busca de acuerdo a las circunstancias determinadas, bien por una amnistía a consecuencia de un momento político, o bien a través del indulto, que es una figura de carácter presidencial, en el cual se perdonan condenas de manera individual, es decir, de personas que cometieron delitos comunes o delitos comunes por motivos políticos, que en un momento determinado el presidente de la República, si fue indulto, o el Estado a través de la Asamblea Nacional, considera que es necesario para conseguir esa paz social. Sin embargo, hay que ver que esta situación no es fácil. Conseguir una amnistía, si estamos hablando de indulto, vamos a hablar de su consecuencia mayor, una amnistía bajo la configuración que con ello se va a conseguir la paz social, es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque la amnistía en sí misma es un olvido. Es un olvido, es un no recordar, es un no investigar. A pesar de que está incluida dentro de nuestra constitucionalidad. Exactamente, por momentos muy especiales. Pero cuando ella por sí sola no consigue la paz social, sino todo lo contrario, permite con esa conducta flexible que se generen hechos de repetición de violencia, evidentemente lo que va a generar es una escalada. ¿Por qué va a generar una escalada? Porque aquella persona al cual se le ha dado una amnistía, es decir, un grado de impunidad, considera legítimo que el acto violento que realizó lo tenía que realizar, Por lo tanto, si no consiguió sus objetivos, lo vuelve a cometer hasta llegar al fin último. ¿Cuál es el fin último? Conseguir el objetivo que primariamente se trazó. Por eso nosotros consideramos que la amnistía hay que verla con mucho cuidado. Y antagónico a una amnistía, seguimos sosteniendo que la justicia y la verdad es el factor fundamental por el cual se puede conseguir una paz social. Y eso a través de una comisión de altísimo nivel, una comisión de altísimo nivel que investigue los hechos que ocurrieron en todo su contexto, de la manera más amplia. Una comisión de Estado que involucre a todas las partes interesadas en dar con esa verdad. Y por supuesto, esa verdad nos va a traer como consecuencia una sentencia. Una sentencia que va a permitir desde el punto de vista jurídico sancionar y con ello que la gente entienda que nadie quedó impune, sino que va a pagar ese castigo. Pero no solamente eso, sino que también se genera en la población una sanción de carácter social contra aquellos que cometieron hechos violentos, y más aún de carácter político, pero que lo rechaza. Si vemos entonces que una comisión de justicia y verdad, por medio de la investigación y la participación de todas las partes, logra la verdad, logra la memoria histórica, logra la sentencia y logra la sanción social, pues conseguiremos la paz. Conseguiremos la paz porque no hubo impunidad y con ella la reconciliación. Es más, recordemos que una amnistía que no consigue la paz porque no investiga, trae como consecuencia, si fuese una ley, su inconstitucionalidad. Claro. ¿Por qué? Porque, la impunidad. Claro, porque el artículo 3 y el artículo 2 de nuestra Carta Magna nos concibe como un Estado social de derecho, democrático, social, de derecho y de justicia, pero al mismo tiempo nos considera que somos un país en el cual la paz es un elemento fundamental dentro de sus propios fines. Ya. Bueno, ustedes escuchan al profesor, al doctor David Pales, miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, especialista en el tema constitucional, y es un profesor del... fue profesor de la UCAP, ¿no? De la Universidad Católica. Estamos conversando en el programa Justicia y Verdad sobre el tema de la impunidad y el tema de la ley de amnistía, que recientemente fue promovida por la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos revisando desde el punto de vista histórico, de la memoria histórica, desde el punto de vista incluso que lo vamos a tomar ahora, David, si te parece, que tocas haces contacto con el tema conceptual filosófico de paz, del ser, de justicia, etcétera. Pero vamos a hacer una brevísima pausa y ya retornamos con Justicia y Verdad. Consumandar.